CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Nos llega información a esta hora de cómo está compareciendo en una reunión de presidentes de las cámaras legislativas en Austria, Europa, la vicepresidenta Beatriz Argimone. Tenemos a Graciela Bianchi como, en este caso, en la actividad legislativa presidiendo la misma, porque Argimone está de viaje en Austria, al igual que Alfredo Frati, el presidente de la Cámara de Diputados, el Frente Amplista. Alfredo Frati también se encuentra en Austria en esta actividad. Lo que tiene que ver justamente al ámbito parlamentario, obviamente que saludamos a todos primero y a los que nos acompañaron en la primera edición y también a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos, peinándose un poco, arreglándose el look. Vamos a estar escuchando ahora a la diputada Cecilia Cairo. La diputada Cecilia Cairo integra la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, que si ustedes recuerdan fue donde se planteó una visita al ESCONCAR antes de la interpelación a Luis Alberto Hebe por el tema de la fuga y también por el tema de la situación carcelaria, y también la LUC va a estar dentro de lo que es el análisis de esta interpelación. En esa reunión, los legisladores del oficialismo no dieron los votos para poder, de alguna forma, darse esa visita, y por lo tanto el Frente Amplio le acaba de pedir en solitario hacerla antes de que la interpelación se efectúe para sacar material y, bueno, ver cómo está funcionando el ESCONCAR. Se le han pedido a Luis Alberto Hebert, verán qué es lo que responde el ministro de esta visita que han pedido los legisladores del Frente Amplio. Mientras tanto, también Cecilia Cairo dijo que le sorprendió la salida de integrantes de INER, integrantes de la conducción vinculada al sistema carcelario. ¿Por qué? Porque se da, después de muchas denuncias, que habrá que ver de cuáles hacen cargo el Ministerio del Interior y cuáles no, por ahora habían hablado de que en realidad no tenía que ver con esto, y se da tiempo antes de que Heber tenga que ir al Parlamento a defender, entre otras cosas, dice el Frente Amplio, el tema del sistema carcelario y hablar de estas temáticas. Entonces dice Cecilia Cairo que sorprendió, sobre todo además porque en Santo y Seña, dice ella, en Canal 4, hasta se dieron qué cambios iba a haber, qué nombres iba a haber, por lo tanto fue algo que de alguna manera se estableció claramente desde el punto de vista periodístico y desde el ámbito del gobierno, y que será de alguna manera tema a profundizar en la propia interpelación. Escuchamos lo que decía la diputada del Frente Amplio, Cecilia Cairo. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, el oficialismo se negó a esa visita, lo que nos parece que no entendemos, la verdad. Y nosotros queremos de verdad ir, queremos ver la situación de la cárcel en general, pero sobre todo después de las declaraciones de cómo había sido la fuga, qué es lo que sucedió en el perímetro, diríamos, de la cárcel. Así que le mandamos una nota el viernes a última hora al ministro Hebert para que nos autorizara a poder visitar. ¿Tuvieron la respuesta ya? No, todavía no. ¿Qué se argumentó? ¿Cuál fue la negativa para no votar esta visita? No, en realidad dijeron que no había ninguna necesidad de ir a la cárcel y argumentaron en contra simplemente. No hay elementos muy claros de por qué tampoco nos habilitaron la Comisión General, que era mucho más simple que la interpelación. Es decir, el régimen de Comisión General es un régimen de trabajo. No se entiende por qué no. Nos obligaron a interpelar. Lo vamos a hacer, aunque nuestra intención era colaborar, porque lo más importante para la sociedad es resolver los temas de seguridad. Y el problema no es solo la fuga, sino todo lo que significa en los barrios, la inseguridad, que por más que el oficialismo diga que estamos mejor, en algunos barrios en particular está muy difícil, y era una de las cosas que le queríamos preguntar tanto al ministro como a quien es director de Seguridad y Convivencia, porque están teniendo reuniones permanentes en los barrios periféricos por situaciones de inseguridad bastante embromadas, ¿no? Los legisladores del oficialismo lo tomaron como que en realidad le estaban haciendo una cortesía al Frente Amplio si habilitaban esto y no querían hacerla porque estaban enojados porque ustedes habían votado una interpelación. ¿Es de recibo esto? La cortesía parlamentaria tiene que ver con otra cosa. En realidad hay un reglamento de Cámara que marca el funcionamiento. Ellos planteaban de que fueran a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y nosotros habíamos solicitado la visita al ministro hace meses. Y hace meses que no podía. Pasaron hechos que ustedes, la prensa, lo han comunicado por todos lados. Que tiene contradicciones en las declaraciones. Bueno, queríamos poder trabajar en régimen de comisión general, no específicamente la interpelación. Bueno, el oficialismo definió eso y tuvimos que hacerlo. ¿Qué piensan sobre estos cambios que se han dado en el INR? Bueno, esta es otra de las denuncias que existían, y ustedes lo saben, en uno de los programas de Salto y Seña. Es más, estaba previsto que esto iba a suceder, lo anunciaron, y quién lo iba a suplantar también. Es por lo menos llamativo. Cairo, ¿qué tanto va a haber del tema carcelario y del tema LUC dentro de la interpelación? Porque su vía planteó de que el tema LUC seguramente va a estar en la misma sesión. Bueno, el oficialismo puede usar las herramientas que le parezcan necesarias. El tema LUC está instalado porque juntamos las 800.000 firmas y va a haber referéndum. Así que de ese tema vamos a tener que discutir, aquí, afuera, en todos lados. Y está bien, la ciudadanía tiene que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la LUC. Pero en realidad la interpelación tiene que ver con otros elementos que no son la LUC en particular, sino las diferentes contradicciones que hubieron en sus declaraciones. A ver, no somos los únicos. Por algo el presidente le pidió a todos los actores reunirse en Anchorena. Debe ser que él también alguna duda le generó. Me quedé con una consulta sobre el INR. ¿Cuál es la opinión, más allá de generar sorpresa, la opinión o la posición de la bancada del Frente Amplio en este caso con estos cambios? Bueno, en realidad posición no tenemos, vamos a consultarlo, porque las denuncias eran graves, aparentemente hubo una investigación que se presentó en mayo, donde había denuncias de droga dentro de la cárcel de Punta de Rieles, y anunciaban en ese programa de Santa y Seña que iban a sacar a quien estaba ejerciendo la dirección de cárceles por esta razón y que se lo habían comunicado a los familiares. Y eso pasó. Entonces, bueno, nos generan dudas que vamos a tratar de alguna manera tener respuestas cuando comparezcan las autoridades. Ahí tenían a Cecilia Cairo indicando que el tema carcelario, el tema LUC, el tema de estos cambios en INR, en el sistema carcelario anunciados ayer, van a estar dentro de la interpelación y que, bueno, sorprende un poco esos cambios a partir de que justamente se da un poco antes de que tenga el propio ministro que comparecer a nivel legislativo. Hablaba ella también que en relación a la LUC hubo reuniones por parte del presidente de la República en la estancia de Anchorena este fin de semana, por lo tanto es claro que también justamente Heber fue uno de los ministros que concurrió, al igual que Javier García, que están preparándose para dar el debate en la medida que aparezca justamente en la propia interpelación. Y bueno, el que habló también de este tema fue Álvaro Delgado. El secretario de la Presidencia confirmó que el tema de la Ley de Urgente Conciliación y la Defensa fue lo que estuvo en la mesa este fin de semana en Anchorena. Con el secretario de la Presidencia, el prosecretario de la Presidencia, convocado al presidente de la República, coordinando tareas de gobierno todos los lunes, así que son reuniones habituales de coordinación de la semana de los temas previstos sobre los cuales vamos a estar trabajando. ¿Qué pasó en la reunión de Anchorena convocada por el presidente de la República para el viernes pasado? Y se habló de tema de gobierno y se habló de tema también del encare de la LUC, que es una ley del gobierno, que impulsó el gobierno y que la vamos a defender. ¿Cómo se va a hacer esa defensa de la LUC? Bueno, seguramente en los próximos días se van a ir enterando de cuál va a ser la secuencia. Va a haber, por un lado, una defensa de los partidos políticos de la coalición de gobierno que defendieron la ley, una buena ley que ya tuvo sus efectos. En poco tiempo empezamos a cambiar cosas como materia de seguridad que demoraron muchos años en cambiarse. y después va a haber una defensa del gobierno institucional porque es una ley que impulsó el propio gobierno. A pocos días de haber abierto la frontera para propietarios específicamente, ¿tienen algún dato respecto a cifras o cómo se ha desarrollado el ingreso? Vamos a estar evaluando hoy, seguramente con todos los organismos vinculados al tema, como fue desde el inicio del 1 de septiembre, incluyendo este fin de semana. Usted ha salido ya fuertemente esta semana a defender la ley de urgente consideración. ¿Qué ha podido palpar en esa recorrida por distintos departamentos del interior del país? En la medida que uno explica la ley, los efectos de la ley, la gente se involucra en la ley. Es una ley que empodera a la gente, le da libertad y le da protección. También habló sobre el tema de la LUC y la posibilidad de que sea parte de la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la interpelación, el diputado de Tercera Vía del Partido Colorado. En este sentido, explicó el diputado Zubía, que es el que justamente pertenece a ese sector político, Gustavo Zubía, que él cree que justamente el resorte que hace saltar esta interpelación se llama LUC, y que están dispuestos a dar el debate y defender esta ley de urgente consideración. Él es uno de los que está haciendo campaña desde hace ya un tiempo en defensa justamente de la ley de urgente consideración. En la gestión de un Ministerio del Interior, como fue el caso de Morábito, corresponde también hacer un raconto general de la gestión de antiguos ministerios del interior, donde el crecimiento de las cifras de delitos fue exponencial, permanente y sin resultado ninguno en las gestiones que se realizaban y se publicitaban y se prometían en el descenso de los delitos durante años y que no dieron el mínimo resultado. Quiere decir que el derecho a la interpelación hubiera sido un derecho absolutamente justificado en gestiones de ministerios del interior que, repito, estuvieron en franca caída. Yo creo que el condimento especial que le da a esta interpelación su razón de ser tiene tres letras y se denomina LUC. Estamos hoy enfrentados en la archinombrada grieta en dos concepciones muy diferentes de la seguridad pública. La LUC no solamente dio respuesta a innumerables situaciones, entre otros paso a informarles para el que no lo tenga presente, que recapturado Morábito no iba a ser objeto de ninguna imputación penal porque la legislación penal anterior no preveía la sanción de quien se fugaba y en este caso fue un narcotraficante de primer lugar, cierro paréntesis. La LUC establece otra concepción en la persecución del delito y ya fue objeto de denuncias falsas de las que todos tenemos conocimiento el año pasado cuando se instauró, de personas que hicieron ante la autoridad policial, a veces acompañadas por señores representantes, de hechos que luego la realidad los dio por falsos. Obviamente va a ser una interpelación interesantísima para poder expresarnos no solamente sobre la gestión del señor ministro, sino sobre la ley de urgente consideración en materia de seguridad, que dio una respuesta terminante a los problemas brutales que tuvo el país en décadas anteriores. Y Sebastián Sabini, de Frente Amplio, también habló del papel que jugará, cree, en la interpelación, el tema carcelario y también lo vinculado a la propia LUC. Se podría haber evitado esta interpelación. Lamentablemente, decisiones que vivimos aquí nos obligan a esta interpelación. Y nosotros creemos que es importante que el ministro responda, por ejemplo, en relación a la situación que se está viviendo en las cárceles hoy y que tanto el comisionado parlamentario como la Institución Nacional de Derechos Humanos están señalando que es dramática. Situación que fue empeorada por la LUC. La situación de maltrato que se están viviendo en muchas comisarías y en la calle que habilitó la LUC. Y esto lo dicen los defensores de oficio, no lo decimos nosotros. Entonces creemos que el ministro tiene que responder sobre estas situaciones. Y yo creo que es muy grave, que un día se diga que una persona se fugó por la puerta de una cárcel y que entonces vamos a investigar porque se trata de un narco muy peligroso. Y a la semana se diga que esa persona no era un narco muy peligroso y que en realidad era una persona que, bueno, que vendía droga pero no era narco. Y que primero se diga que recibió apoyo de adentro de la cárcel y que después se diga que se fue por un boquete. Que ese boquete no existe, pero se fue por el boquete. Y lo dice el ministro de Defensa. Entonces, si esto no llama la atención de los señores parlamentarios del gobierno, sepan que sí llama la atención de la oposición. Seguimos con la información parlamentaria y en este caso hoy a las 10 de la mañana en rendición de cuentas comparece el equipo económico encabezado por Azucena Arbelech. Puntapié inicial de lo que va a ser el análisis de la rendición en la comisión de la Cámara Alta hasta llevarlo al pleno allá por el 11 de octubre. El senador Gustavo Penadez es el presidente de la comisión. Tuvo una reunión ayer los senadores del Partido Nacional con los diputados del Partido Nacional para ver qué era lo que se había avanzado, qué es lo que se puede tocar, qué consideran que no. Habló obviamente de algunas intenciones de cambio que, por ejemplo, Cabildo Abierto quiere hacer. Se les propone que tanto a Cabildo Abierto como al Partido Colorado, si quieren hacer cambios en la rendición de cuentas, la traigan el próximo viernes y serían analizadas a partir de la otra semana. Para ver qué es lo que se puede hacer con esas propuestas que se puedan poner sobre la mesa por parte de los socios de la coalición, expresan desde el Partido Nacional. Lo que ellos consideran sí que sería inconveniente es cambiar acuerdos que se hayan logrado en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el senador Gustavo Penadez del Partido Nacional. Recibimos a los diputados del Partido Nacional quienes nos informaron sobre los avances y logros obtenidos en la rendición de cuentas, en las negociaciones que ellos llevaron adelante con nuestros socios de la coalición multicolor, con el objetivo de muchos de esos temas no reabrirlos en el Senado, para, ya que se lograron acuerdos, sacarlos de la mesa de negociación que va a tener que ir a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda cuando a las 10 de la mañana recibamos al equipo económico encabezado por la Ministra de Economía. Y a su vez, conocer de antemano con ellos cuáles eran los temas que habían quedado pendientes o temas que necesitaban ser mejorados en caso que alguno lo fuese en materia de redacciones y de atención de los puntos específicos al respecto. Ahora, senador, esto que pretende el Partido Nacional, que es lo que se acordó, no tocarlo, no es precisamente lo que, por ejemplo, declara otro integrante de la coalición como Cabildo Abierto, que está dispuesto a analizar todo. Bueno, sí, el otro día, en la reunión que tuvimos el jueves, el Ministerio de Economía, convenimos de que al viernes de esta semana, nos hicieran llegar los legisladores, los senadores de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, las preocupaciones que la rendición de cuentas tiene para ellos. ¿Para qué? Para que a partir de la semana próxima empezar a trabajar con ellos sobre las mismas. Ahora, lo que no me parece muy lógico es que lo que se logró acuerdo en la Cámara de Diputados, que es mucha cosa, se tenga que reabrir en la Cámara de Senadores. Ahora, lo que tenga que ser reabierto se reabrirá porque el objetivo es que la rendición de cuentas sea aprobada. ¿Cuáles son los puntos a mejorar o quedaron más en discusión? Hoy, si usted me pregunta eso, hoy el tema de colonización es un tema que va a necesitar más atención. Algún tema vinculado con mejoras en algunas partidas presupuestales de algunos incisos, Ministerio del Interior, quizás algo de la educación también, temas vinculados a los cable operadores, que es un tema que Cabildo Abierto está insistiendo con que sea incorporado en la ley de rendición de cuentas. Bueno, esos son los temas. ¿El cierre de los juzgados en el interior? Ese tema no estaba en la rendición de cuentas. Ese tema en realidad nos sorprendió mucho porque además cuando el Poder Judicial compareció ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados no informó de esa decisión. Así que en realidad eso nos tomó por sorpresa a todos. Lo que sí existe es la voluntad de que no se efectivice ningún cierre de ese tipo en el interior del país. Así que seguramente va a estar en la conversación cuando comparezca y nuevamente al Senado el Poder Judicial. Y ahí le preguntaremos. A ver, algunas conclusiones que podemos sacar en relación a lo que decía Penaez. La idea es no abrir lo que ya hay acuerdo. Hay algunos desacuerdos, por ejemplo, en el tema colonización, dentro de la propia interna del Partido Nacional. El senador Sergio Botana ha indicado que no votaría tal como viene de diputados, sacándole dinero a colonización para arreglar el tema de los asentamientos. Eso es lo que dice la rendición de cuentas. Y por otra parte, en relación al tema de los juzgados, manifiesta allí Penaez que ese tema no estuvo en la comisión. Según lo que nos contaron los legisladores de todos los colores, el tema sí estuvo, solo que en realidad allí la Suprema Corte de Justicia había expresado que iba a cerrar 4 juzgados de paz y después propuso cerrar 16 más, 20 en total. Entonces, no es que no estuvo, sí estuvo, pero en una cantidad mucho menor a la que después surgió en la acordada de la Suprema Corte de Justicia en cierre de juzgado de paz. Tema que se está negociando, tema para el cual se necesitarían unos $300.000 que, bueno, se ha comprometido en algún caso a negociar la coalición de gobierno y también la oposición para poder conseguirlo dentro de la rendición de cuentas. Veremos de dónde. Y bueno, sería bueno tal vez que esta vez sí la Suprema Corte de Justicia, una vez que culmine, cuando les toque comparecer en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, dialoguen con los medios de comunicación para conocer de forma directa qué piensan ellos, porque si no, tanto en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda como diputados, como la semana pasada cuando concurrieron a la Comisión de Constitución, Código y Legislación de la Cámara de Diputados también por este tema, tenemos que enterarnos por los parlamentarios porque ellos insisten con no hablar con los medios de comunicación. Entonces, no tenemos las respuestas directas por parte de la Corporación Judicial, que sería muy interesante poder de alguna manera obtenerlas, ¿no? Hacemos la pausa y venimos con el lío de la Comisión Investigadora sobre supuestos abusos de horas docentes. Bueno, nuevamente problemas en esta investigadora sobre supuestos abusos de horas docentes por parte de integrantes de FENAPES en secundaria. En este caso tiene que ver con que se había citado Wilson Neto, el expresidente de la ANEP. Dice Alfonso Lereté, presidente de la Comisión Investigadora, diputado del Partido Nacional, que informa a Neto de que no va a concurrir el domingo a última hora y que él informa el lunes, dice el Frente Amplio que lo informa a las 9:00, de la nueva agenda. Acá el problema es que no era solamente Neto que iba a ir, sino que había 2 visitas o 2 personas más que iban a concurrir. Y dice el Frente Amplio que son cambiadas esas 2 personas por 6 o 7 docentes de San José sin que se pudiera preparar el Frente Amplio para afrontar ese cambio en tiempo y forma. Por lo tanto, el Frente Amplio se retiró de sala en la jornada de ayer de esta comisión investigadora. Desde el Partido Nacional, y concretamente desde el presidente Alfonso Lereté, la lectura que hacen es distinta. Lereté dice que en realidad el Frente Amplio se retira porque comienzan a aparecer cosas y se empiezan a comprobar cosas en la investigadora y eso no le gusta, y que además el Frente Amplio no ha colaborado con la investigación y no ha citado a nadie desde que comenzó la misma. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión Investigadora, Alfonso Lereté. Todo acontece cuando convocamos al expresidente del CODICEN, el 11 de agosto, confirma el otro día, el 12 de agosto, que va a comparecer en la comisión. Y el jueves pasado, desde Secretaría, se comunican con el profesor para decirle a qué sala se tenía que dirigir. Y allí es cuando él plantea dudas de si efectivamente iba a poder concurrir. Por tanto, se comunica con nosotros la secretaria de la comisión. Nosotros decidimos que el viernes íbamos a esperar su confirmación hasta las 8 de la mañana y a partir de allí implementar un plan B, es decir, adelantar profesoras que iban a comparecer el 13 para el día de hoy. Llegó el mail de Neto diciendo que no iba a comparecer ayer domingo a las 23 horas 44 minutos. Imagínense que nos quedamos con muy poco paño. Si nosotros no hubiéramos tenido la previsión de efectivamente citar a estas profesoras, hoy hubiéramos quedado sin actividad. Que, atención, el Frente Amplio propuso, y eso me llamó poderosamente la atención, suspender lo que era la sesión de hoy. Nosotros le dijimos, no, ¿y ustedes le informaron al Frente Amplio de todo esto según fue sucediendo? A ver, esto sucedió entre finales de jueves y el viernes. Y el presidente de la comisión, como cualquier comisión, tiene las potestades para actuar y después informar en la mesa. Nosotros actuamos e informamos en la mesa en el día de hoy. ¿Se molestó por eso y por eso se retiraron? Sí, se molestó, hizo un planteo al respecto, nos trató de autoritarios en el ejercicio de nuestra función. Nosotros dijimos que efectivamente cumplíamos con el reglamento y que el Frente Amplio, en todo lo que ha transcurrido de la comisión investigadora, no ha presentado ni siquiera un solo invitado. Solamente sugirió en su momento que viniera la profesora Miriam Armejo, al igual que la coalición. Después no colaboró en nada. Ahora, diputado, ¿qué pasa con la comisión? Porque es una comisión que ya ha tenido algunos problemas y ha tenido choques directos, además con usted, que es presidente de la misma. ¿Qué es lo que pasa en ese relacionamiento? Y mire, estamos investigando, ese es el tema. Estamos investigando, están apareciendo datos, ahora están compareciendo directoras y subdirectoras de liceos de San José con el mismo problema de esta fórmula 70-10 y se están descubriendo elementos importantes. Y obviamente que la presencia del presidente del CODICEN para nosotros era, del expresidente, ¿no? Era fundamental. La presencia de Wilson Neto hoy, no solamente por el hecho de responder sobre estos temas, sino porque en su momento Neto públicamente había hecho declaraciones al diario El País de que este tema obviamente le preocupaba, ¿no? Ahora, diputado, para que quede claro, sí, los legisladores de la coalición sabían con suficiente antelación que hoy iban a venir docentes de San José y el Frente Amplio no tenía esa información, ¿es así? No, eso es falso, eso es falso. Y se lo dijimos a los diputados del Frente Amplio en sala. Es decir, la comunicación de que Neto hoy no venía fue para todos los diputados de manera simultánea. Y la convocatoria de nuevos docentes fue de manera simultánea para todos los diputados. Por tanto, esa versión es falsa. Todos sabían y habían podido preparar las preguntas correspondientes a los que vinieran hoy. Obviamente que cada legislador le destina el tiempo que estime conveniente. ¿Y por qué se retiraron entonces? Y pero se retiraron primero porque entienden de que efectivamente querían ser informados de determinado tema cuando el presidente tiene la potestad de actuar y después de informar. Y segundo, es una consideración muy personal la que voy a hacer. Creo que en este tema el Frente Amplio no está colaborando, no en el relacionamiento, en el hecho de poder avanzar en este proceso. No ha convocado ni siquiera un integrante. No he recibido como presidente de la comisión a nadie para que sea convocado. Solamente ha sido a través de la coalición y otra vez de este presidente. Ahora participan, hacen preguntas, ¿eso sí? Sí, preguntas sí. Preguntas sí. Fundamentalmente cuando vino la profesora Jennifer Cherro, cuando vino Miriam Armejo, después cuando vino algún abogado también, pero por lo general participan en lo que es la confección de las preguntas. ¿Qué conclusiones está sacando de la comparecencia de los docentes que hay ahora? Primero, de que este fenómeno de presentar el formulario 70-10 no es exclusivo a un docente. Ya hay varios docentes, primer tema. Segundo, que no es un fenómeno de un liceo. Estamos hablando, por ejemplo, de los 9 liceos de San José, más liceos de Montevideo, más liceos de Río Negro. Es decir, esto ya se masificó y estamos a la espera de información que la propia directora de secundaria, Cherro, nos prometió que iba a llegar seguramente el mes próximo sobre la contestación de otros liceos si esta práctica era habitual o no. Y luego de esta comparecencia donde consultábamos al presidente Alfonso Lereté, en la tarde de ayer se citó a una conferencia de prensa por parte de los 3 legisladores que integran la comisión investigadora por parte de Frente Amplio, más allá de que los que hicieron uso de la palabra fueron 2, Enzo Malán, socialista del departamento de Soriano, y Lilian Galán, del MVP por Montevideo. Además, Galán es la vicepresidenta de la comisión investigadora. Ellos lo que manifiestan en realidad es que les llega tarde este cambio y que, reiteran, no solamente era Neto el que estaba invitado, sino que había otras 2 personas más que son sacadas y ponen a estos docentes de San José. Manifiestan que se sienten ninguneados por parte del presidente del ERT. Y sobre esto que le preguntábamos nosotros y que el ERT marcaba como falta de trabajo, o por lo menos que no había intenciones de colaborar desde la oposición en la investigación, Lilian Galán nos contestó, cuando la consultamos también sobre esta temática, que el ERT vuelve a hacer apreciaciones que no le corresponden como presidente de una comisión investigadora y que no es verdad que no estén colaborando o no quieran tampoco trabajar en relación a la investigación. Vamos a escuchar lo que decían los diputados de Frente Amplio en conferencia de prensa, entonces Enzo Malán y Lilian Galán. Bien, en principio sobre la agenda, ¿verdad? Estamos hablando de la agenda del 9 de agosto. Allí estaban convocados Neto, Sacuna y Cross, que era el acuerdo que había en la comisión investigadora. Ha pasado en la comisión investigadora que hay personas que no vienen por distintos motivos, ¿verdad? En este caso, el profesor Neto está en su derecho de hacer o no hacer. De eso comunicó. Ahora, lo que nosotros establecemos es que el pasado viernes ya el presidente de la comisión, con estas palabras, dispuso, decidió, porque esas son palabras textuales que estarán en la versión, iniciar una convocatoria de otros profesores, y allí no nos convoca, no llama a la vicepresidenta de la comisión, no acuerda. Entonces, pasó un mes de aquella primera convocatoria, de aquella sesión en la cual habíamos tenido un acuerdo. De ese acuerdo baja dos sin avisarnos y después convoca a 7, 5, 6 profesores más también sin avisarnos. Entonces, eso es lo que sentimos como bancada del Frente Amplio, que estamos ninguneados, estamos dejados de lado en esta comisión. Eso es lo que hoy pudimos experimentar. Y aparte de eso, si uno va a lo práctico, al trabajo concreto, cuando viene un invitado, esta bancada pasó el fin de semana a través de Zoom, lo que fuera, cada uno está en su departamento preparando la comparecencia de un invitado. Bueno, si hoy de mañana nos enteramos que vienen 3, 4, 5 profesores que no teníamos idea de eso, bueno, es como hacernos trabajar durante un fin de semana y después traernos otros invitados que corresponderán a otras preguntas, no van a ser las mismas que corresponden a Neto, por ejemplo, en este caso. O sea que nos sentimos realmente dejados de lado en esta... La falta de cortesía parlamentaria bastante importante en esta situación. Ahora, diputados, yendo al tema de fondo, porque cuando le preguntábamos al presidente del ERT de la comisión por qué se daba esta situación, porque no es nuevo, además, este choque que hay entre Frente Amplio y él manifiesta que en realidad cree que es porque están apareciendo cosas y que al Frente Amplio no le gusta. Y por otro lado manifestó que ve como que el Frente Amplio no colabora dentro de la comisión, que no cita a nadie, que no trabaja dentro de la comisión, salvo algunas preguntas que sí reconoció se han hecho. Nuevamente el diputado Leret, como presidente de la comisión, se toma prerrogativas que no corresponde al presidente de una comisión. Esas valoraciones que hace él con respecto a la bancada del Frente Amplio nos deja ver que estamos ninguneados. Nosotros hemos hecho algunas citaciones, pero la bancada del Frente Amplio tiene todo el derecho de citar, no citar, y él, el presidente de la comisión, no puede atribuirse la prerrogativa de hacer valoraciones como que no colaboramos, no trabajamos. Eso está totalmente fuera de lugar. Trabajando en la comisión, este retiro de la comisión es puntual de esta instancia particular. Sí, nosotros por supuesto que vamos a trabajar, por supuesto que desde el principio dijimos que hay una comisión investigadora en el seno de secundaria, que es administrativa, que es la que ya se tiene que estar expidiendo, que nosotros acá estamos investigando una situación que ya está investigada en el seno que corresponde, que es en el departamento jurídico de secundaria, pero de todas maneras nosotros estamos trabajando, participamos, hacemos preguntas, y esto va a continuar hasta el mes de diciembre, que la Cámara así lo dispuso. En el día de hoy dejamos unas consideraciones y nos retiramos porque estamos expresando nuestro sentir de que somos ninguneados y de que se nos miente por parte del presidente de la comisión con respecto a cómo debe manejarse un investigador. El ex presidente de la ANEC, Wilson Neto, adujo justamente esto, de que como había una investigación administrativa, no quería perjudicar la misma y por eso no quería ir todavía a la comisión, y que además no iba a poder aportar mucho más de lo que se ha dicho en la investigación legislativa. Veremos qué pasa más adelante, si finalmente Neto concurre o no, no está obligado a hacerlo. En lo que tiene que ver también al otro tema, que es la investigadora sobre el tema turismo y Germán Cardoso, como lo decíamos ayer en la tarde, cuando salíamos en el informativo con Adriana D'Ambrosio, la situación que se plantea desde el punto de vista de la misma es que desde Cabildo Abierto, estuvimos hablando con Álvaro Perrone, surge la propuesta ahora de votar las dos investigaciones. Y esto cambia un poco el juego, sobre todo le decíamos, cambia un poco lo que era el acuerdo entre la coalición de gobierno. Y hacia la interna de la coalición de gobierno puede generar mayores problemas nuevamente con Cabildo Abierto y el resto, ¿no? Claro que es difícil solucionar el tema, como ya lo hemos dicho desde el arranque, de que el denunciado sea el denunciante, en este caso Germán Cardoso, si finalmente solo se vota una sola. Y cómo encontrar un denunciante que no sea ni Antonini, el diputado de Frente Amplio, ni Germán Cardoso, legalmente dentro de la estructura de la investigación se dificulta. Por eso es la traba más importante. Si no, creo ya que la coalición de gobierno hubiera decidido votamos la de Germán Cardoso y nos quedamos con esa. Pero el tema es que lo que hace ruido allí es que Germán Cardoso sea el investigado y el investigador a la vez. Y resolver ese tema no es fácil desde el punto de vista legal. Y ese es un tema que le dejó la preinvestigadora al Pleno de la Cámara para que lo resuelva mañana miércoles. Cabildo Abierto además ha propuesto que no sea desde el 2010 como quiere Cardoso, sino que sea desde el 2016, desde el segundo gobierno de Vázquez, la investigación. Son temas que tendrán que ir solucionando en la jornada de hoy, de cara, reitero, al pleno de la jornada de mañana. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.